Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 3 de mayo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le repito de nuevo cuenta la fecha del día de hoy. 3 de mayo de 2006. Se lo repito porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y la exigencia que tenemos todos los periodistas es no más periodistas presos, no más periodistas muertos, no más información tras las rejas. Hoy, 3 de mayo de 2006, Día Mundial de la Libertad de Prensa, le tendré una información bastante interesante. No es para festejar. Yo siempre, y créame que a muchos colegas le caigo yo bastante, les caigo bastante mal por lo que he dicho, pero de aquí no me quitan. Los días de la libertad de prensa o de la libertad de expresión no son días que se deban de celebrar. Son días, no son días de fiesta. No son días en los que los periodistas que se sientan así o que se atrevan a darse ese título, se sienten con los gobernantes a comer, a cenar, a desayunar y a festejar algo que cuesta tanto, tanto, tanto trabajo ejercer. Y créame usted que este oficio, aunque aquí en, ahora sí que en el centro del país, es un oficio que de alguna manera es hasta cierto punto no tan peligroso como en otros, en otras partes de la República, es un oficio duro, es un oficio difícil. Y sabe que es, por ejemplo, que en el centro del país, con lo que más se enfrenta uno, con el desprecio, con la desidia, con la indolencia de las autoridades, con incluso los insultos de las autoridades, los insultos de la gente, los insultos de algunos trogloditas, que bueno, que para qué le cuento. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil son los propios, los colegas, algunos pocos, afortunadamente son pocos, pero que se dedican a ser mercenarios de la información. Y mire que, híjole, mano, aquí se cuentan, pero por racimos, ¿eh? Ya ni le platico yo más sobre este asunto. Usted te podrá incluso tener su propia referencia de lo que es un medio de comunicación o un reportero que sea un auténtico mercenario. Tan sencillo como es no ejercer el periodismo de una manera ética. No tener ni siquiera la más mínima idea de lo que es la deontología periodística, algo fundamental en estos días para que el periodismo sea realmente eso, periodismo, un periodismo que sirva a la gente. Y ese periodismo que sirve a la gente es el que cuesta mucho trabajo llevarle a usted en varias ocasiones. Le comento que el balance anual de Reporteros Sin Fronteras con respecto a la libertad de prensa en 2006 no da nada, va nada buenas, ahora sí que números halagüeños. Cada vez hay más violencia en contra de los periodistas. Simplemente en el año 2005, 63 periodistas fueron asesinados, más de 1300 fueron agredidos o amenazados. Esta información lo puede usted consultar en la página www.rsf.org, que es la página de la organización Reporteros Sin Fronteras, de la cual metroaguascalientes.com es miembro numerario. Para finalizar esta información que le estoy pasando con respecto al Día Mundial de la Libertad de Prensa, le comento que para, pues sabe que sí, que para muy mala suerte nuestra, parece ser que en otros países sí se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Miren, por ejemplo, en España hay unos eventos, pero fabulosos. Incluso, déjeme decirle que, por ejemplo, en Almería, en España, van a tener el día de hoy un homenaje ante el Monumento a la Libertad de Expresión en la Plaza de los Periodistas con la intervención del caricaturista argelino Ali Dilem. Fíjese nada más, hay incluso Monumento a la Libertad de Expresión. Hay incluso una plaza de los periodistas. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos desprecio, aquí tenemos amenazas, aquí tenemos advertencias, aquí tenemos desprecios, aquí tenemos malas caras, aquí tenemos incluso engañifas que algunos, incluso que algunos reporteros sí se tragan, créame que es una dolencia grave. Sin embargo, le puedo decir una cosa, a pesar de todo, y ahora sí que contra todo, contra viento y marea, hay muchos comunicadores, afortunadamente los más, que ejercen diariamente este bendito oficio. No por nada el maestro Gabo decía y decía bien, este es el oficio, a pesar de todo, es el oficio más bello del mundo. Pero bueno, ya no le voy a decir, le voy a seguir con este rollo. Lo que necesitamos ahorita es información sobre los eventos más importantes ocurridos en Aguascalientes en las últimas horas. Así que aquí tiene usted el resumen de las noticias. Y miren nomás lo que son las cosas. Un campante aguascalentense transportaba en Jalisco una tonelada de marihuana. Le vamos a platicar con qué tranquilidad este tipo andaba paseándose con una tonelada de marihuana allá en Guadalajara. Y sí, sin contratiempo se registró el regreso a clases aquí en Aguascalientes. 1600 escuelas ya están a todo lo que dan con las clases. Hoy, el miércoles ciudadano, se realizará en la delegación Cañada Honda. Por si usted pensaba hacer algún trámite, pues, ¿qué cree? Siempre no. El gobierno del estado compromete asesorías, becas y dinero a los trabajadores de Novatec. ¿Quién dijo que no nos iba a costar ese asunto? El gobernador del estado se reunió con los candidatos de la Alianza por el Bien de Todos aquí en Aguascalientes, pero ¿qué creen? A diferencia de los del PAN, se reunió con ellos en lo oscurito. Y ya tenemos aquí un autobús, ¿cómo se llaman esos autobuses? El camión articulado, fíjese nomás lo que son las cosas, hasta uno se ataruga. Un camión articulado que estará por lo pronto circulando allí en Circunvalación. Y en nuestra sección ciencia, el día de ayer fue el Día Mundial del Asma. Le tendremos una importantísima información con respecto a esta enfermedad. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del inevitable corte publicitario, le tendremos el detalle de las noticias. Con hechos, transformamos la educación. En el gobierno de Luis Armando, hemos construido 21 nuevas aulas y 9 laboratorios para escuelas de nivel básico a superior. Además de consolidar el plantel de Cecitea en el municipio del Llano y construir el nuevo Conalep de Tepezalá. Hechos para vivir mejor. Gobierno del Estado. Seguramente usted estará escuchando de fondito un ruidito, un soplidito. No es albur, fíjese, no es albur. Es el ventilador el que tengo aquí. Es que viera usted qué calor está haciendo aquí en Aguascalientes. Si usted está fuera de Aguascalientes, híjole, mano, no tiene usted idea del calor. Pero lo más curioso de Aguascalientes es que en las mañanas hace mucho frío. Y luego después al mediodía, agárrate, Juan, porque te van a agarrar. Hace un calor endemoniado que apenas es para andar con sombrero y si se pudiera uno encuerado, pero pues no se puede el asunto. Yo no sé por qué las buenas costumbres resultan ser tan malas para la gente, pero bueno, el calor está duro, pero mire, aquí están las noticias. Y déjeme le comento, y ahora sigue entrando en materia de la información, que mediante un operativo de coordinación de policías de el municipio de Tuxcueca y de Jocotepec, en Jalisco, aseguraron la cantidad de 1,000 kilos de marihuana en greña y detuvieron a un campantísimo sujeto que transportaba el enervante en la carretera a Morelia, a la altura del kilómetro 48, ya que se encontraba en las afueras de una llantera, a bordo de una, a un ladito de una camioneta tipo Ram de color blanco de redilas, modelo 94, en la cual estaban medio ocultos varios bultos que expelían el característico olor de la marihuana, que es horrendo el olor de la marihuana. Bueno, sí, bueno, para algunos, para otros no. Los policías que circulaban por ahí por el lugar se dieron cuenta luego de que ahí traían droga, así que solicitaron refuerzos y detuvieron a quien dijo llamarse Víctor Alfonso Santana Acosta, de 30 años, que ¿qué cree? Es aguascalentense y vive aquí en Aguascalientes. Vive en la calle Federico Montes Norte, número 126 en el fraccionamiento Insurgentes, aquí en Aguascalientes. Este monito tranquilamente transportaba 94 costales con marihuana que dieron un peso total de 1089 kilogramos y que estaban ocultos en artillas de mangos. Al ser cuestionado por los gendarmes, el inculpado se negó a dar cualquier tipo de información, así que fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la población de Ocotlán, y en donde ahí sí lo pusieron a disposición del juez de lo penal federal para, pues, ahora sí que mandarlo. Pero fíjese nada más, tenía que ser aguascalentense, pero eso sí, bien a gusto transportaba más de una tonelada de marihuana este muchachito de la colonia Insurgentes. Y pues como usted ya habrá padecido, porque eso yo lo padecí ayer en la mañana, pues ya fue el regreso a clases. Cientos de muchachos, miles de niños, decenas de miles de jóvenes ya están de nuevo, ahora sí que en clases, ya en el último, en la última parte, ya en el último jalón de lo que es el ciclo escolar. Así que, según el Instituto de Educación de Aguascalientes, no hubo ni un solo contratiempo el día de hoy para el ingreso de los muchachos de preescolar, primaria y secundaria al finalizar el periodo vacacional reciente, que todavía extraño, viera usted nada más. Así que, según el Instituto de Educación, ninguno de los 1.640 planteles de educación básica y particulares del estado reportó contratiempo alguno en el regreso a las aulas de los aproximadamente 263.000 alumnos de estos niveles educativos. Déjame le comento que el regreso a clases, según el Instituto de Educación de Aguascalientes, se efectuó con gran éxito gracias a que los directores de los planteles educativos, así como los supervisores de las zonas escolares, abrieron puntualmente las puertas de las escuelas para recibir a los niños a la hora de la entrada programada. Lo que sí fue Aguascalientes en la mañana de ayer un total caos, porque si bien los niños ya estaban listos para entrar a clases, mire, los padres éramos los que estábamos menos listos para este regreso a clases, así que no faltaron los que llegaron tardísimo a las escuelas, los que andaban derrapando con los niños sobre los automóviles, los que traían unas greñas, sobre todo algunas damas, que híjole, menos, eran una auténtica pesadilla. Pero eso sí, ya están los muchachos bien entrados, y ahora sí, a las clases, muchachitos, ya que... El día de hoy, el miércoles ciudadano, se llevará a cabo en la comunidad de Jaltomate, en la delegación Cañada Honda, en donde el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, en compañía de todos sus empleados, atenderán las peticiones de los habitantes de esta zona. Con este motivo, el ayuntamiento dio a conocer que, por lo pronto, en esa zona ya llevan invertidos un monto superior a los 4 millones de pesos en la ejecución de obra pública solamente en esta delegación rural, en donde cabe destacar los trabajos de reestructuración de viviendas, construcción de empedrados, guarniciones y banquetas en varias calles, así como mantenimiento a caminos rurales en las comunidades de San José de la Ordeña, Santa María de Gallardo y Jaltomate, principalmente. Así que si usted tiene algún pendiente ahí en el municipio y lo quiere resolver en el miércoles ciudadano, pues ¿qué cree? No se va a poder. Fíjese que el asunto de Novatex cada vez se pone más y más y más caliente, porque ya empieza a trascender del nivel del problema con el empresario Jorge Rivera, que resultó ser todo un... Si usted me permite la expresión, y obviamente es muy personal, eso es lo que yo pienso que es este señor, un auténtico soquete. Porque ahora sí que con la mano en la cintura decidió que más de 400 personas se quedaban sin trabajo y estaba viendo la manera de pichicatearles el pago, y además no solamente a ellos, sino también al Seguro Social y a todas sus deudas, Es un auténtico pájaro de cuenta este señor Jorge Rivera. Y eso lo digo yo, no me lo está diciendo alguna otra persona, pero bueno. Independientemente de este asunto, el gobierno del estado intentó por todos los medios ayudarle a este empresario de marras a que reactivara la planta de Novatex. Sin embargo, para este tipo le pareció poco o no le gustó, o simple y sencillamente ya se hartó de Novatex. Así que a todas las posibilidades que le puso el gobierno del estado, este señor les dijo no y no y no y no. Tan es así que el gobierno del estado dijo, bueno, pues así no se puede. y pues bueno, ya le dio las gracias al señor empresario ya para que entonces recoja sus chivas, la que le quede, y entonces ahora se está dedicando a echarle la mano, y entrecomillemos eso de echarles la mano, a los trabajadores que se quedaron en la calle. Así que en estos días últimos, usted ha podido apreciar en otros medios de comunicación cómo se ha estado ventilando este asunto de los trabajadores de la empresa Novatex. Y miren, el día de ayer se realizó una reunión con trabajadores de esta empresa en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí también estuvieron presentes, además de los trabajadores, los diputados José Antonio Arámbula y María del Carmen Villa Samarripa, y también estuvo allí la directora del Servicio Estatal de Empleo, del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, Claudia Angélica Rodríguez Limón, además de algunos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y el representante sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Enrique Gaitán Galindo. ¿Para qué fue esta reunión? Pues ahora sí que para ver de qué manera se le puede echar la mano a los trabajadores de esta, ahora sí que de esta empresa que terminó de una manera ya no digamos trágica, ignominiosa, la verdad. Bueno, por lo pronto la SEDEC ya preparó a estas alturas un segundo paquete de apoyos económicos como becas de capacitación, apoyo a buscadores de empleo, además que junto con el Instituto de Educación de Aguascalientes coordinará la manera de otorgarle becas a los hijos en edad escolar de los trabajadores de Novatex. Esto pues ahora sí que con la idea de aliviarles el golpe económico que implica la pérdida de esta planta fabril. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes dijo que los trabajadores van a tener la asesoría jurídica puntual por parte de su dependencia, mientras que la Secretaría General de Gobierno apoyará en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores de manera coordinada con otras dependencias y el Congreso del Estado, además de el área sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social. También se está preparando un paquete de servicios médicos para brindarles asistencia médica a los trabajadores, mientras que también a través de un plan coordinado se buscará que se cubran los adeudos pendientes de Infonavit, Fonacot y las Afores de los trabajadores bajo la coordinación de la Secretaría General de Gobierno. Déjeme decirle que también otro de los beneficios que tendrán los ciudadanos que trabajaban en Novatex, tendrán despensas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, despensas más o menos cuantiosas para aquellos que todavía no han logrado colocarse en otro trabajo. Bueno, ya le di a usted el recuento de lo que es lo que se le va a apoyar a los trabajadores, cosa que a mí en lo personal no me parece que sea condenable, no, al contrario, yo creo que este es un momento para ser solidarios con los trabajadores. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién es el que termina pagando todo esto, amigo cibernauta? Evidentemente el empresario no. El empresario, mire, ya se lavó las manitas y le valió total, completa y absolutamente gorro lo que se trató de hacer con esta empresa. El gobierno del estado, a final de cuentas, lo que está haciendo es utilizar recursos del erario, y el erario lo pagamos nosotros, amigo cibernauta. No lo paga el gobernador ni los funcionarios, ¿eh? Eso lo estamos pagando nosotros, esos son recursos que nos están costando a nosotros, así que somos nosotros, es la sociedad de Aguascalientes la que está pagando la poca madre, porque eso es la poca madre que tuvo este tipo Jorge Rivera de simple y sencillamente decir: ya me cansé de ser empresario, ahora me quiero dedicar a ser bolsón, así de sencillo. Entonces, mire, ojalá pudiera existir un mecanismo en el cual se pudiera consignar a estos pseudoempresarios que tranquilamente se pueden largar de la ciudad de Aguascalientes y dejar colgados a más de 400 personas, pero no existen todavía esos mecanismos. Pero mientras tanto, pues sigamos pagando, que al cabo nos encanta. Fíjese que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso FEMAT, se reunió ayer en lo oscurito, sin avisarle a nadie, ni siquiera a los medios de comunicación, con los candidatos de la Alianza por el Bien de Todos. A diferencia de la reunión que tuvo con los candidatos del Partido Acción Nacional, a quienes sí se le giró invitación a la prensa, se tomaron fotos, se nos permitió entrevistarlos a los a los candidatos hasta el cansancio, se pasearon por todo Palacio de Gobierno, no, fue un boato para los del Partido Acción Nacional, y en cambio, para los de la Alianza, por el bien de todos, se los introdujo por cocheras de Palacio de Gobierno y salieron por el mismo lugar para que nadie de los medios de comunicación se diera cuenta de que estos candidatos estaban ahí con el gobernador. Pero bueno, a final de cuentas, fíjese que Gustavo Arturo de Alba y un servidor andábamos por allí y estuvimos insistiendo en que se nos permitiera tomar de perdido algunas fotos del asunto. Insistimos en entrar, no se nos permitió el acceso, pero esto obligó a que un pool de prensa del propio gobierno del estado terminara por entrar para cubrir esa información y que se nos proporcionara esa las fotografías y la información de lo que se platicó ahí en este asunto. Así que lo que se sabe de esta información es el boletín del gobierno del estado, que mire, sinceramente no creo que merezca mucha confianza y mucho crédito, porque pues, evidentemente, pues, imagínese nada más la versión. Pero bueno, lo que dice el boletín es que los integrantes de la Alianza por el Bien de Todos confiaron en que el proceso electoral que se vive actualmente será democrático y limpio, pues reconocieron el compromiso del mandatario por no intervenir en las campañas políticas. Insisto, esto lo dice el boletín. Estuvieron allí presentes Alfredo Cervantes García, Miguel Besoberto y Vicente Pérez Almanza, quienes son presidentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia, respectivamente. Los candidatos que estuvieron allí presentes en la reunión con el gobernador fueron, déjeme decir, aquí están, Ricardo Robledo Cuellar, Jaime Maurilio Elizondo Ruiz y Patricia Ramírez de Lara, además también de Nora Rubalcaba Gámez y el candidato a senador Pedro de Anda Tenorio. Así que ahí estuvieron, se reunieron en el oscurito con el gobernador. ¿Qué habrá pasado en realidad en esa reunión? Solamente los candidatos y el gobernador lo saben. Y fíjese que ayer se estrenó un camión de esos de los que ya circulan, ¿no? Así que manos llenas allá en el Distrito Federal. Se trata de un camión articulado. Déjeme decirle que estos camiones articulados, como su nombre lo indica, ¿conoce usted los popotes que se doblan? Pues haga de cuenta, es lo mismo, nada más que en forma de camión. Este tipo de camiones tienen capacidad de hasta 175 pasajeros y fue estrenado el día de ayer por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien, acompañado por los líderes de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes, la famosa TUSA, ahora sí que estuvieron trepados en este modelo de camión y estuvieron dándose su vueltecita para ver qué tan bonito se sentía andar en un camión articulado, que es, no es más que uno de los llamados metrobuses allá en el DF. Este camión articulado estará funcionando diariamente a manera de prueba y hará recorridos, sobre todo nocturnos, sin costo para el público, es decir, gratis, sobre la avenida de la Convención. Esto es el primer anillo de circunvalación. En tanto, se define lo que ya será su operación definitiva. Camiones articulados estarían, si es que se aprueba esto, recorriendo los tres anillos de circunvalación, además de las avenidas Adolfo López Mateos y Héroe de Nacozari. Estos serían trayectos alimentadores del transporte actual y para ello se contarían con rutas troncales. De esta forma, el usuario haría un solo pago por medio de un mecanismo inteligente para trasladarse desde cualquier punto, es decir, tomaría uno de estos camiones y después abordaría el siguiente camión, que entonces ya los llevaría al destino que éste necesite, sin necesidad de volver a pagar un camión. Esto sería muy bueno. Estos camiones contarían con carriles exclusivos, puentes peatonales y estaciones de abordaje, entre otras instalaciones que demandarán de la conjunción de esfuerzos tanto de los concesionarios, de inversionistas y del propio ayuntamiento de la capital, además del gobierno del estado, para cumplir con este propósito que tiene como fin, pues sí, el beneficio de la ciudadanía. Y también implica un beneficio para el concesionario, porque pues, evidentemente se llevan a más personas con un solo motor, y eso, pues algún beneficio económico debe de tener a final de cuentas. Mire que hoy ando especialmente criticón, ¿verdad? Bueno, pero en fin, a continuación, nuestra sección es ciencia y esta información nos la ha proporcionado nuestra dilecta amiga Carla Islas, que está allá todavía en España. Y fíjese que el día de ayer se llevó a cabo el Día Mundial del Asma. Se estima que dentro de 10 años habrá 400 millones de personas con asma en el mundo. El Día Mundial del Asma, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, se celebra este año bajo el lema Las necesidades por cubrir en el asma. Es decir, el mensaje se centra en eliminar los obstáculos que existen actualmente para el adecuado control de esta patología. El doctor Rodolfo Álvarez Sala, presidente de Neumo Madrid, indicó que la prevalencia del asma en la Comunidad de Madrid en la población de 2 a 44 años de edad es del 7.3%. El neumólogo explicó que esta cifra es muy importante si se considera la repercusión sobre el sistema sanitario y sobre la sociedad en su conjunto en relación, sobre todo, con la pérdida de jornadas laborales, las bajas por incapacidad laboral y el gasto farmacéutico originado. El doctor Álvarez Sala precisó que el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo que afecta fundamentalmente a la infancia. Existen evidencias del incremento de casos durante las últimas décadas en todo el mundo, tanto en niños como en adultos. El presidente de Neumo Madrid agregó que esta enfermedad es una de las 10 más frecuentes que afectan a los humanos y el número de casos crece año con año, pero lo más preocupante, dijo, es que cerca del 75% de los pacientes no cumplen correctamente con su tratamiento. Uno de los grupos más vulnerables corresponde a las mujeres embarazadas, ya que muchas de ellas no siguen el tratamiento de manera adecuada por miedo a que los fármacos puedan afectar al bebé. Sin embargo, lo que consiguen es estar mal controladas, lo que conlleva riesgos para el feto. El buen control del asma en la mujer embarazada garantiza menos complicaciones durante el periodo de gestación. Y pues bueno, esa fue la sección ciencia. Muchísimas gracias a Carla Islas, que está allá en España y que se encarga precisamente de la comunicación y las relaciones públicas de Neumo Madrid. Y déjeme decirle que ahora tenemos aquí una información muy interesante. Y sí, allá le atinó usted, es la estadística de la Feria Nacional de San Marcos. Nefasta feria, sigo insistiendo yo, pero bueno, hay gente, la gente la que le gusta y pues bueno, muy respetable. Pero déjeme decirle que esta feria que tanto le gusta a muchos y que tanto odiamos a algunos, ha tenido ahora sí que un incremento en en la estadística de las personas detenidas dentro de lo que es el perímetro ferial. Y déjeme decirle que, por ejemplo, a diferencia del año 2005, hoy hemos tenido 476 disturbios en la vía pública, 254 más con relación al año 2005 hasta esta fecha. 113 agresiones físicas o verbales, 40 más con respecto al 2005. Más ebrios escandalosos, llevamos 33. Más miones, porque de qué otra manera lo digo, más gente que se orina en la vía pública, 220. Faltas administrativas, 44. Lo que es raro es que hay menos rijosos con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos 880 a estas alturas de la feria y en esta ocasión tenemos 711 rijosos. Hay otros datos ya más leves, por ejemplo, detenidos por realizar juegos de azar, 2, a diferencia del año pasado que no hubo ni uno solo. En cambio, no ha habido en esta ocasión ni un solo detenido por portación de arma de fuego. Insisto, sería injusto decir que esto es malo, malo, malo, malo. Lo que pasa es que ahora en esta ocasión, en esta edición de la feria, ha habido más vigilancia y más elementos policíacos. Por eso es que se ha incrementado el número de detenidos. Así que podemos decir que a pesar de que la feria es, a final de cuentas, un lugar inseguro, sobre todo por los ríos de alcohol que por ahí circulan, el hecho de que haya más detenidos implica que evidentemente hay más control de las riñas y de los problemas entre los, ahora sí que de los parroquianos que andan por allí chupando en medio de la feria. Así que probablemente por ese lado sea conveniente el exceso de vigilancia policíaca, porque así también se cohíbe la comisión de delitos. Pero bueno, ahí tiene usted la estadística. Y a continuación le platico las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT estará a las 8:30 de la mañana en la conmemoración del Día de la Fraternidad del Sector de la Construcción al cual pertenece. Así que esto sucederá en el Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, allí en la calle Nieto, número 814, en el fraccionamiento Morelos. Por la tarde, el gobernador se va a la Ciudad de México. Por su parte, el presidente municipal, la esposa del presidente municipal, Yolanda Ramírez de Orozco, estará presidiendo el desayuno rueda de prensa en el Salón Villa Jardín, en la Avenida Universidad, frente al DIF municipal. Por su parte, el presidente municipal, ahora sí, estará presidiendo el miércoles ciudadano en la plaza principal de la comunidad de Jaltomate, perteneciente a la delegación de Cañada Honda. No habrá entrevista para los medios de comunicación. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, tendrá marcado como máxima en la temperatura 29 grados centígrados, 11 grados centígrados como mínima. Por la mañana el viento soplará desde el oeste-noroeste a 3 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará desde el oeste-suroeste a 14 kilómetros por hora. Ojo, la humedad sigue incrementándose. Así estará al 29%, así que el nivel de rocío se condensará a los 4 grados centígrados. El promedio del viento va a ser más o menos de unos 18 kilómetros por hora, así que habrá dos que tres rachitas que pueden tumbar calcetines de los tendederos. La presión atmosférica estará a 30.07 pulgadas, la visibilidad estará en su máximo a 16.1 kilómetros de distancia y las nubes que usted pueda ver por ahí estarán a un promedio de altura de 1.219 metros sobre el nivel del suelo. Si le sirve de algo este dato, pues se lo proporciono. La luz visible del día durará 13 horas con 45 minutos y por la noche la luna estará iluminada en un 30%. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Les recuerdo que hoy, 3 de mayo, se conmemora, o si usted quiere, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Sigo insistiendo, estamos lejos de celebrarlo. Yo creo que es un momento en el cual tenemos que reflexionar sobre la libertad de prensa, o más bien la prensa, que los ciudadanos quieren y realmente necesitan. Y yo soy de los que piensan que en todo caso los ciudadanos deben de crear sus propios medios de comunicación, sus propias conexiones con otros ciudadanos para informarles sobre lo que ellos perciben. Y por ahí va a estar el trabajo de MetroAguascalientes.com, pero mire, ya lo voy a dejar porque ya se me extendió el noticiero de una manera escandalosa. Así que nos estamos viendo mañana jueves. Mañana jueves aquí en Radiómetro. Tenga usted un excelente miércoles.